Hola a todos y todas, estamos en este cadenazo internacional multiterritorial Macarena, eres semilla de ternura y de lucha. Queremos saludar a todas las radios que están enlazándose en estos momentos, a toda la audiencia desde Puelmapu hasta el Uruguay, Colombia y también hasta Honduras. Queremos darles la bienvenida en esta instancia colaborativa transversal de todos los medios libres del Gualmapu, del centro y norte del país. Medios libres, radios de Gualmapu y Avyayala, emiten al unísono y exigimos justicia para Macarena Valdés Muñoz Yem. Denunciamos la violencia estructural del Estado, el capitalismo y el empresariado patriarcal genocida. En este y todos los territorios, de Costa Rica a Puelmapu, de Honduras a Uruguay, desde Santiago, Puhuincul-Huelén, en la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, hasta Buenos Aires y Patagonia, por Emilia Bau, por Santiago Maldonado, por Berta Cáceres, por José Huenante, por la libertad de los presos y presas de la revuelta, en Chile y Colombia, presos y presas anarquistas, subversivos y subversivas, por justicia, verdad y reparación. Difunden medios libres, radios comunitarias en toda Avyayala, sin partidos a la vista, en el dial de la autonomía, todas las voces, todos los territorios. Transmiten y exigimos justicia para Macarena Valdés Muñoz Yem, semilla de ternura y de lucha. Radio Humedales, en Concepción y Santiago, por radiohumedales.org. Radio Placeres, en Valparaíso, por el 87.7 FM y en radioplaceres.cl. Radio Mundo Real, en Uruguay, por rmr.fm. FM Che, desde Junín de los Andes, Neuquén, Puelmapu, en el 90.5 FM y fmchecomunitaria.com.ar. FM Pocahuyo, en San Martín de los Andes, Puelmapu, por el 91.1 FM. Amaranta Radio, desde Puelmapu y Colombia, por liberaturradio.org/amarantaradio. Radio 31 de Enero, desde Villa Portales, Santiago, en radio31deenero.org. Radio 8 de Octubre, desde Costa Rica, en radio8deoctubre.org. Radio Manque, desde Rancagua, en radiomanque.org. Radio La Zarzamora, desde Gualmapu, en lazarzamoracolectivalesbofem.wordpress.com. Radio Huilliche Mulutu, desde la Futa Huillimapu, en mulutu.radio.wordpress.com y radiolatina.red/radiomulutu.mp3. Radio Lafken Mahuida, desde Bonifacio, Costa de Valdivia, por el 107.3 FM y en lafkenmahuida.org. Radio Corruf, desde Temuco y Concepción, en radiocorruf.org. Radio Lafkenche, desde el litoral central, en el 87.5 FM San Antonio y Santo Domingo, en el 87.9 FM Cartagena y El Tabo, y en radiolafkenche.wixsite.com/lafkenche. Radio La Voz Lenca, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, transmitiendo La Voz Rebelde desde San Francisco Lempira, en el 92.8 FM y en copin.org. Continuamos en este cadenazo internacional multiterritorial, justicia para Macarena Valdés Muñoz Yem. Eres semilla de ternura y de lucha. RZS. Gobierno terrorista, los pagos terroristas, los jueces terroristas, la iglesia terrorista, empresarios terroristas, sistema terrorista, me buen para mi gente en su lucha que resista. gobierno terrorista, los pacos terroristas, los jueces terroristas, la iglesia terrorista, empresario terrorista, sistema terrorista, no es buen para mi gente en su lucha que resista. Está viva la esencia, la conciencia, nuestros hijos, la futura resistencia, que se viene con más fuerza. Ya perdimos la paciencia viendo tanta injusticia, su malicia, su avaricia, su codicia. Ya no hay buenas noticias, que la tele te cuente, te noquea con su falsa información, apañando al que vaquea. Libertad ya no nos queda, por eso hay que decirlo, vamos contra la marea. Ahí pa' que la vea, más unión sería la idea, pero el individualismo nos deja por el mismo. El debate si un equipo, el otro equipo, prisioneros del fascismo, levantando su bandera discriminan al que piensa distinto. Por lo mismo no gobiernan estos gringos, por eso siempre digo, abajo el imperialismo. Hay que hacer un sacrificio, caminar a nuestro ritmo, con apañe, más apañe, con este rap de calle, que no falle, no te calle, grita fuerte, bien potente, que se sienta el descontento y la rabia de mi gente. Aquí estamos desde siempre, desde todos los sectores, ya se siente imponente, importante el mensaje. Súbele el volumen, que no baje, estrategia es la magia que se teje, entre paisas se contagia. De mi rap, antijunta es la esencia de mi rap, no lo van a callar. Gobierno terrorista, los pacos terroristas, los jueces terroristas, la iglesia terrorista, empresarios terroristas, sistema terrorista, no es buen para mi gente en su lucha que resista. Gobierno terrorista, los pacos terroristas, los jueces terroristas, la iglesia terrorista, empresarios terroristas, sistema terrorista, no es buen para mi gente en su lucha que resista. Continuamos con este cadenazo internacional multiterritorial, Justicia para Macarena Valdés Muñoz Yem. Y nos acompaña y se enlaza al unísono también en esta transmisión Radio Panamericana desde Córdoba, Argentina, en el 99.3 FM y en la web radiopanamericana.wordpress.com. Radio Conciencia desde Rosario, Chile, en el 107.7 FM y en radioconciencia.wordpress.com. Radio Comunitaria Villa Olímpica, desde Villa Olímpica, Santiago de Chile, en la web rcbo.cl. Radio Villa Francia, desde Estación Central, Santiago de Chile, en el 107.9 FM y en la web radiovillafrancia.cl. Radio Tricahues, desde Limarí, en la web radiotricahues.cl. Radio Nehuen, desde Peñalolén, Santiago de Chile, en el dial virtual radionehuen.cl. Programa Desde la Hoguera, difunde en facebook.com/desdelahoguera. Frecuencia Terrícola, desde la costa de Valparaíso, en radio.latina.red/frecuenciaterricola.mp3. Vitrina Distópica, podcast en radio.distópica.org y distópica.org. Radio Furia Mariposa, desde el barrio Güemes, Córdoba, Argentina, en espaciofuriamariposa.org/radio y espacio.furiamariposa.org. Radio Juan Gómez Millas, en Santiago, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, en la web radiojgm.uchile.cl. Programa La Hilandera Radial, en instagram.com/